12:34, vamos a proseguir con cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos con novedades en torno al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE, de nuestra población. Ya saben que cada cierto tiempo repasamos las distintas iniciativas que ponen en marcha, además de forma regular cada mes. También conocen que organizan distintas iniciativas en torno a formación, y precisamente de ello vamos a hablarles, además de otra serie de cuestiones, en los próximos minutos. Estén atentos porque, por ejemplo, durante las dos próximas semanas pues van a poner en marcha distintas actividades. Pero todo ello nos lo va a comentar uno de los responsables, uno de los técnicos del CADE de Ubrique, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Javier Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes ya, ¿no? Que son las 12:00, ¿no? Así es. Vamos a hablar durante estos próximos minutos, ya decimos, de iniciativas en torno a formación, asesoramiento, ¿no?, que soléis desarrollar para emprendedores, sobre todo, para personas con ganas, con voluntad, con intención de poner en marcha un nuevo negocio. Y en ese sentido, vamos por orden cronológico, Javier, si te parece. Lo más cercano es la próxima semana, un curso que va a tener lugar el día 27 de junio, o sea, no este miércoles, al siguiente, el de la próxima semana, que además gira en torno a uno de los primeros pasos, ¿no?, que hay que tener en cuenta a lo largo de poner en marcha una empresa, porque, bueno, pues vais a hablar sobre marcas comerciales, ¿no? Sí, uno de los, precisamente aquí en Ubrique, ¿no?, hemos detectado que sabemos todo el mundo, es una localidad donde la marroquinería se está apostando últimamente por crear marca propia. Los marroquineros están apostando por crear marca propia, y es muy importante registrar esa marca o ese nombre comercial. Entonces, vamos a impartir un curso corto, será sobre de 10 a 12 o a 12 y media, como muy muy tarde, y lo que pretendemos es dar unos conceptos básicos y unas nociones básicas a la hora de registrar tú esa propiedad intelectual que es importante para que nadie te la copie. Entonces estamos hablando de marcas y nombres comerciales. Dentro también de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, estaríamos hablando de modelos de utilidad y patentes, que aquí de hecho hemos registrado un modelo de utilidad, una forma de trabajar que tiene un valor añadido al producto, y también se puede registrar. Entonces, en ese curso, que durará, como he comentado, pues unas 3 horas o 3 horas y pico, pues lo que pretendemos es que el emprendedor o el empresario tenga esas nociones básicas a la hora de registrar su propiedad industrial. Como bien dices, ¿no?, en el sector de la marroquinería, además, una cuestión a tener muy en cuenta: hay muchísimas marcas, muchísimas firmas, y bueno, pues aparte, ¿no?, del tema de patentes y demás, para, bueno, pues contar con las garantías de lo que se hace tenga todos los derechos. Claro, porque, y además estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, una forma una cosa sería la marca, sí. Otro sería el nombre comercial. El nombre comercial es algo más genérico. O sea, perdón, la marca sería algo más genérico, el nombre comercial ya define al producto en sí. Y después estaremos hablando de otra cosa un poco más complicada, pero que también yo estoy convencido de que lo están haciendo o lo tienen que hacer los empresarios ubriqueños, que sería el modelo de utilidad y patentes, porque puesto que aquí hay bastantes diseños industriales que a los que es importante pues registrarlo para que queden de tu propiedad y para que no te lo copien. Y además, hablando de marcas y nombres comerciales, la verdad es que es lo primero que llega de una empresa, así que hay que cuidarlo mucho, ¿no? Sí, además en el curso vamos a contar muchas anécdotas de muchas marcas que todos conocemos, los problemas que han tenido. Por ejemplo, ahora la marca Nike es una marca internacional, pero solo se registró en Estados Unidos, y aquí en España pues tiene problemas para registrarla, puesto que ya la había registrado otra persona. De hecho, Nike, podemos decir, ¿no? Para que todo no... Nike, pues es española, ¿no? Y aquí solo la marca Nike en sí, americana, solo puede utilizar el logotipo, ¿no? Sí. Lo que es esa especie de sonrisa. Eso lo va a llevar, lo va a impartir el curso una compañera, y ahora un poco comentándola, pues ese tipo de anécdota que también llama mucho la atención, porque en la historia de la propiedad industrial, pues hay muchísimas anécdotas dignas de mencionar, y un poco dar repaso a ese tipo de cosas, porque y para un poco para mentalizarnos de lo importante que es registrar la marca y el modelo de utilidad. Además, una marca puede, a lo mejor no puede añadir, pero desde luego sí que puede restar, ¿no? Como primera impresión a un posible cliente, ¿no? Porque a veces hay nombres de firmas, marcas que a lo mejor no tienen mucho que ver después con el negocio, ¿no? Seguro que todo nos habrá llamado la atención alguna vez, no sé, un sector determinado y una marca que parece que no pega mucho, ¿no? Sí, evidentemente la marca y la elección de la marca y del nombre comercial que se le vaya a dar al producto está muy relacionado con todo el marketing que se le quiere dar, es decir, con el público al que va dirigido, con qué sector de mercado se quiere, con el tipo de producto que se quiere ofrecer al público. Y evidentemente, bueno, por ejemplo, el caso de Nike con el logo, pues siempre implica, está evocando algo de velocidad, de dinamismo, que Nike, por ejemplo, no pegaría para una marca de patatas fritas o de carnicería. Pero sí, y evidentemente entraría dentro de la elección de la marca y el registro del nombre comercial, pues está íntimamente relacionado con toda la campaña de marketing, la estrategia de marketing que se haya elegido. Bueno, pues de todo ello se va a hablar en ese curso, el próximo día 27 de junio, marcas y nombres comerciales, abierto, ¿no?, para cualquier persona que quiera inscribirse en estos próximos días, y se celebrará allí mismo, imagino, ¿no?, en la sede del CADE, ¿o no? Sí, en la sede del CADE tenemos una sala compartida con el Servicio Andaluz de Empleo, y es una sala amplia. De todas formas, aprovechamos, bueno, que nos hemos adelantado una semana para recordarlo, y que si hay alguien, la gente que esté interesada, que si es posible que nos lo comunique, o bien por correo, o bien por teléfono, o acudiendo aquí a la oficina. Imagino además que tú creo que lo has comentado también, ¿no?, en el tema de marcas y nombres comerciales, además de lo que es el registro de la propia marca, pues bueno, dentro de lo que es el ámbito de Internet, que toda empresa que se precie tiene que estar presente, pues también el registro de la dirección de la web concreta de tu firma, ¿no? En ese sentido también hay muchos casos, ¿no?, de, bueno, pues personas que se han adelantado a, no sé, a bancos, a determinadas empresas, y que, bueno, pues se han cogido el nombre de empresas que, bueno, pues ya tienen tradición, ¿no? Sí, de hecho aquí hemos tenido el caso de, precisamente, de un empresario que, el caso contrario, es decir, no es, le habían quitado la marca por no estar pendiente de cuándo era la fecha de renovación. Y evidentemente pues eso es muy importante, puesto que estamos ahí invirtiendo un dinero, una ilusión, un trabajo, un poco en trabajar nuestra marca, y después por un descuido tonto pues podemos perderla, y no la pueden quitar o no la pueden... Entonces es importante tanto el registro de la marca, por supuesto, como el registro de dominio web. Y además, ya por terminar con este tema, en el sector de la marroquinería, algo muy necesario, el tema de la marca, digo, el de incluso pues apostar por ellas, ¿no? El que haya marcas fuertes y el que no se dependa tanto de otras marcas exteriores de prestigio, y bueno, pues sobre todo para el volumen de trabajo, para que continúe durante todo el año, ¿no? Claro, por supuesto, ese es el gran reto que, bueno, que ya prácticamente allí aquí en Ubrique se están dando ejemplos muy, muy significativos de marcas propias, y ese es el gran reto que tiene un poco Ubrique, ¿no? Apostar por la marca propia y apostar por un una especie, por un nicho de mercado que tiene que haber, que tiene que hay ahí, en el sector del artículo de lujo. Y el complemento, evidentemente, ¿no?, de las firmas internacionales, que evidentemente siempre va a ser importantísimo que vengan a nuestra localidad. Bueno, pues eso de un lado, el 27 de junio, la semana que viene, así que las personas que estén interesadas ya pueden contactar con el CADE. Otra semana posterior, estamos hablando de una jornada de autoempleo, el día 5 de julio, ¿no? Sí, como has comentado, bueno, una de las fases, una de las líneas que tenemos nosotros de trabajo es el fomento de la cultura emprendedora. Evidentemente eso siempre lo tenemos abierto. Y cada cierto tiempo hacemos una especie de jornada para fomentar el espíritu emprendedor entre los asistentes. Y en esta ocasión vamos a celebrarlo en el salón de la antigua unificación, al lado de la biblioteca. Creo que la gente lo puede saber dónde es, ¿no? Sí, sí, junto a nosotros también, aquí junto a la radio, donde, bueno, pues ahora mismo, además creo que tiene un aula, evidente, sí, sí, de hecho, nos lo han comentado en su momento, un aula de formación en piel, no sé si utilizaréis esas instalaciones. Sí, colaborando, de hecho lo vamos a hacer colaborando con En Piel. Entonces vamos a hacer el 5 de julio, el jueves 5 de julio, de 9:30 a 12:30, una jornada de fomento de la cultura emprendedora. Está, por supuesto, invitado todos los emprendedores, pero también las personas desempleadas que si remotamente, siquiera remotamente se le ha ocurrido montar una empresa, pues que vaya, porque precisamente a esa gente son las que nos dirigimos, a la gente que todavía no se ha planteado, todavía no tiene pensado darse de alta como autónomo o montar su empresa. Ese es principalmente nuestro público objetivo. Entonces, además, esa jornada va a contar con un empresario o una empresaria de Ubriqueño que todavía está por determinar, para que cuente su experiencia, porque es importante que las personas, aparte de escucharnos a nosotros, que somos técnicos, incluso algunos de otros pueblos, y nos escuchan y les puede llegar, pero sin embargo les llega mucho más la experiencia que le puede contar un empresario o una empresaria de aquí de Ubrique, que les cuenta su experiencia, su experiencia con las distintas administraciones, tanto locales como autonómicas o provinciales, su experiencia a la hora de tratar con los bancos, a la hora de con la gestoría, con su... Entonces es importante que esa experiencia puede ser mucho más enriquecedora que la teoría que se le pueda impartir. Entonces, a través en esa jornada, a través de dinámicas de grupo, de exposiciones y a través, por supuesto, también de la experiencia de esa empresaria o empresario de Ubrique, pues lo que pretendemos un poco que inculcar a los desempleados y a los emprendedores de Ubrique que, bueno, que hay otra forma de salir de la crisis o hay otra forma de incorporarse al mercado de trabajo que no es solo buscar trabajo por cuenta ajena, sino también montar tu propia empresa. Además es una fórmula que se detecta mucho en cualquier población, ¿no? El hecho de que sí que es cierto que por el tema de la crisis hay muchos cierres de empresas, de comercios y demás, pero de la misma manera hay otros tantos que se abren, ¿no? Que se ponen en marcha y bueno, precisamente quizás, ¿no?, de personas desempleadas que de esta manera pues intentan evidentemente pues buscarse la vida. Sí, de hecho ayer salió una noticia en la Asociación de Trabajadores Autónomos, había hecho un balance de cómo Cádiz era la provincia andaluza donde más autónomos se estaban creando. Y yo creo que esto es sintomático de la época de crisis en la que estamos hoy. La gente está viendo que buscar trabajo por cuenta ajena cada vez más difícil por ese clima de miedo que también nos están inculcando desde los medios de comunicación, aparte, por supuesto, de la realidad que es la que es. Y un poco la gente que está desempleada pues está apostando por esa forma de incorporarse al mercado de trabajo, que es darse de alta como autónomo, que no hace falta montar Apple ni ahí hace falta montar Mercadona. Puede montar un pequeño... Algo más modesto, pero que te sirva, claro. No hace falta inventar, no sé, Pero si montando una pequeña empresa o un pequeño negocio, pues puede servir para, no para hacerte rico, pero sí para vivir dignamente o vivir con mucho trabajo, por supuesto, pero en fin, una forma de salir de la crisis. Yo sé que, bueno, pues no gusta, bueno, sobre todo porque si no tienes datos delante y, bueno, pues transferirte a temas como el que te voy a preguntar un poco, pero un poco qué detectáis en nuestra localidad, en el caso concreto de nuestra localidad. ¿Notáis que hay menos iniciativas emprendedoras? ¿Se mantienen o más con esto de la crisis? Ahora, desde la última vez que hablamos, ha bajado considerable, ha bajado bastante. No, yo supongo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Es decir, hay un clima de crisis, parece que lo estamos metiendo tanto en la crisis, la prima de riesgo, la no sé cuánto, que realmente hay miedo. Hay miedo de la gente que tiene dinero a gastarlo y el que quiere emprender pues le da también miedo decir, vaya, cómo va tan mal la cosa, como no sabemos. Y yo creo que de esto tienen gran culpa los medios de comunicación que nos están bombardeando diariamente con esto de que la crisis, la prima de riesgo, que si no sé cuánto, y parece que es que se va a acabar el mundo. Y afortunadamente el mundo no se va a acabar, o por lo menos no, esperemos que no se acabe. No hay noticias de ello. No hay noticias de ello. No, es cierto, estoy contigo lo que estás comentando. Incluso para la gente que tiene dinero, se está, porque da la impresión de que van los bancos no nos van a dejar sacar dinero o van a gastarlo, y estamos cogiendo miedo a todo. Y ese clima de miedo pues también se está reflejando también en la iniciativa emprendedora. Pero que no es solo de Ubrique, eso sí también quería dejarlo claro, un poco en todos nuestros organismos que tenemos se está bajando un poco, independientemente de que en Cádiz, en comparación con otras provincias, se estén creando muchas más iniciativas autónomas que en otras provincias, pero no deja de ser dentro de esta recesión, digamos, que ha habido en este tema. Bueno, pues hemos aprovechado para hablar de esta cuestión, ya decimos, del autoempleo, de las iniciativas que se ponen en marcha, y por cierto, sobre lo que es el CADE, el centro, en estos días, estamos ahora ya en la época veraniega. ¿Notáis en estas fechas más afluencia de personas, a lo mejor, no sé, de estudiantes incluso, ¿no?, que hayan terminado sus carreras y se interesen por poner proyectos en marcha, o no? ¿O es una época de bajón, de bajada en cuanto a inquietud en lo referente a emprendedores? Sí, no, se da lo que tú estás comentando. Ahora vienen estudiantes que o bien han terminado los estudios o bien no lo han terminado, pero bueno, se quieren enterar y vienen un poco de visita a enterarse de los servicios que ofrecemos y a plantear qué ayudas hay por tenerlo. Y también ahora, cuando en época, también una época donde se finalizan los contratos en marroquinería, acude también mucha gente planteando una iniciativa emprendedora ahora justamente. Y ahora estamos trabajando con los planes de empresa, porque en septiembre se abre otra vez el plazo de la ayuda del establecimiento autónomo. Sí. Entonces ahora estamos trabajando con los planes de empresa de esa gente que lo va a solicitar en septiembre. Pues evidentemente no solo hay que rellenar la solicitud, sino previamente pues tenemos que hacer un plan de empresa, un plan de viabilidad para ver si el negocio es viable y trabajando juntamente con los emprendedores. Entonces un poco en eso es lo que andamos y como he comentado, pues esa gente que nos viene, esos estudiantes que nos vienen y esos trabajadores de la marroquinería sobre todo, que se han quedado temporalmente desempleados y vienen a plantearse una iniciativa emprendedora como alternativa en vez de estar pendiente de si lo llaman otra vez o no. Así que insistir por eso, en ese tema que acabas de comentar, ¿no? Para las personas que estén interesadas en el mes de septiembre, solicitar las ayudas para autónomos, de hecho lo mejor que hacen es acercarse ya por el CADE para ir realizando, o ir poniendo en marcha los requisitos que en definitiva posteriormente va a tener que cumplir, ¿no? Sí, vamos, porque lo que he comentado, porque no solo es rellenar la solicitud, que está abierto el mes de septiembre, sino que para que la solicitud vaya completa y para que te ofrezcamos, pues tenemos que trabajar desde el principio planteando el plan de empresa, le realizamos una ficha de atención y vamos trabajando, le damos formación y lo invitamos a las distintas jornadas y premios que pueda haber y un poco que cuando se dé de alta como autónomo no vaya lo más seguro posible, ¿no? Es como lanzarse a la piscina, a la pista de patinaje o lo que sea, pero lanzarse con todo el material necesario, ¿no? de prevención. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Simplemente recordar lo que en otras oportunidades hacemos. Y es insistir, ¿no?, en los servicios que se ofrecen desde el CADE, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, servicios, como hemos comentado, de formación, también de asesoramiento, de análisis, ¿no?, de apoyo a la creación y desarrollo de empresas, y por tanto, insistir en que cualquier persona que esté pensando en poner en marcha un negocio, incluso para, bueno, la posibilidad de ayudas y demás, lo mejor que hace es acercarse por allí por el CADE. Y recordar, se trata de un servicio gratuito, evidentemente, por parte de la Administración Pública, y insistir en ese llamamiento de que estáis ahí precisamente para ofrecer esos servicios, ¿no? Sí, además, aparte de lo que tú has dicho, por supuesto, abierto, lo que no queremos que se vaya nadie un poco de vacío, porque nos piden las cosas más peregrinas del mundo, entonces intentamos que en todo lo que nos piden, aparte de lo que le ofrecemos, porque es nuestra misión, pues hay gente que viene un poco con un problema que a lo mejor no está tan relacionado con la emprendeduría, pero intentamos ayudarle porque no queremos que la administración ha hecho ahí una inversión, pues que sirva realmente al ciudadano y que le haga el mejor servicio al ciudadano. Pues nos vamos a quedar aquí. Recordamos esas dos citas para los próximos días, las próximas semanas, 27 de junio, ese curso de marcas y nombres comerciales, y a la siguiente semana, el 5 de julio, jornada de autoempleo. Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ponernos al día de la actualidad de entorno al CADE. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto, y un placer, como siempre. Buenas tardes. Mercadillodebrique.com. Todo lo relacionado con la marroquinería ahora en la red. Si quieres comprar o vender maquinaria, mobiliario, herramientas, pieles, retales, fornituras, no lo dudes. En internet, www.mercadillodebrique.com. Teléfono 956 46 2900 o 607 63 21 23. Mercadillodebrique.com. La web especialista en marroquinería. Vacaciones de verano.